Él era un simple electricista. En una noche tormentosa, arreglando un poste de telégrafos, una fuerte descarga eléctrica transformó todas las células de su organismo. Y ahora, cada vez que él se irrita, él es Rita la Cantaora. Verdadero nombre es Eusebio, es un honrado trabajador. No se te ocurra crispar sus nervios con una simple mirada de asco. Eusebio se descompone, es otro hombre, no le conoces. Cuidado con la cara que pones. Era una noche de lluvia y viento. Eusebio volvía de la central, dobló una esquina.